Oscuras Realidades. Vamos a ver qué nos tiene preparado para el día de hoy Ariana. Soy Ariana Laís Rueda. Estamos en Oscuras Realidades. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, que intenta revelar las verdades, que si bien estas no se ven a diario, se ocultan, maquillan y tergiversan. Es por ello que a continuación te diremos la verdad en nuestras entrevistas con sus protagonistas. Estamos en el siglo XXI, en el cual venimos arrastrando relaciones patriarcales, por lo tanto machistas. ¿Qué opinas de ello? Buenos días, soy Margarita Torres de la ciudad de La Paz, Bolivia. Bueno, en estos tiempos del siglo XXI, el pensamiento de una mujer es muy diferente al pensamiento de nuestras madres y de nuestros abuelos. Este es un siglo donde todas las liberaciones, entre ellas que la mujer decida sobre su cuerpo. Hoy en día, con las leyes bolivianas, con la 348, las mujeres han llegado a alcanzar el máximo de sus derechos. Antes no podía decidir una mujer, decidían los padres, decidían personas externas a la familia. Hoy en día la mujer es ya una mujer que decide, que puede cumplir funciones de madre, padre. También al mismo tiempo la mujer hoy en día es también revolucionaria, ha llegado a incurrir en la política, en las fuentes laborales, ha logrado lo máximo en formarse profesionalmente. Hoy con la educación de integración que tenemos, muchas mujeres han logrado ser profesionales. No son todas, pero hay algunas todavía que hay que apoyarlas, ¿no? Por la misma situación de los recursos económicos. Al mismo tiempo, también la mujer hoy en día es pues libre, libre en sus decisiones, es libre. Es por eso que el índice de la violencia ha ido aumentando en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Por la misma situación de que las mujeres hoy en día ya no son sumisas, o sea, han despertado. Ya son las que pueden afrontar la vida. En cambio, antes dentro del patriarcado nos decían que la mujer era para la cocina, la mujer era para atender al marido, la mujer tenía que hacer lo que el marido decía. Tenía que aguantar todos esos atropellos, encima los golpes y el maltrato físico, psicológico, emocional, económico. Hoy en día, entonces, la mujer ya no se deja en esos aspectos. Estamos en el desarrollo, pues, de un siglo XXI. El mundo está avanzando, la tecnología avanza y el pensamiento del ser humano, pues, va creciendo también, especialmente en las mujeres, que son tan, tan, tan fuertes, incluso para dar una vida, imagínense. ¿En qué medida la dirección de la Iglesia tiene responsabilidad en ello? La Iglesia no debía de tomar primeramente las atribuciones que no lo competen. Como bien sabemos, la Iglesia también es otro Estado, otro gobierno, que quiere gobernar por medio de la religión a todos los países. Como bien sabemos, dentro de la historia, ellos nos han venido, nos han colonizado a toda Latinoamérica, viniendo con la Iglesia, con la mano en la Biblia, la Inquisición. Yo no sé qué atribuciones en este siglo XXI ya han perdido totalmente los valores con esas situaciones de que los curitas, algunos sacerdotes, los mismos pastores han empezado a violar a nuestros niños, han resultado ser pedófilos. En una mano, en la boca la Biblia, en la mano la Biblia, en la boca hablan de la palabra de Dios, pero sus actos dicen mucho, dan mucho que dar. Hoy en día en Bolivia la intromisión que está haciendo la Iglesia molesta mucho a muchas mujeres porque es patriarcalista. Quieren nuevamente, piensan que el pensamiento de los bolivianos está pues patriarcalizado, que aún todavía pueden colonizar, pero como se irán dando cuenta, Bolivia es una diversidad. Y en esa diversidad nosotros no vamos a entrar en ese juego de nuevamente hacernos colonizar con las élites, con las logias que son pudientes de la burguesía, algunos que son servidumbre de los yanquis. Imposible. La Iglesia no tendría que intrometerse en nada, más aún en la vida de una mujer latino, boliviana. No estamos en eso hoy en día. Están muy equivocados si piensan nuevamente volvernos a colonizar, especialmente las mujeres. Sí, por ejemplo, en Bolivia, los padres, la familia, siempre, ¿no? La familia, los valores, el respeto, todo eso. Muchas mujeres ya mantienen una relación, como dice, ya no hay amor. Solamente la responsabilidad de padre o de madre, que los hijos emocionalmente son marcados ante la ruptura de una relación. Y cuando no es así, realmente a veces la mujer tiene que estar aguantando el machismo del hombre, el maltrato que sufre, ¿ya? Y eso es un patriarcalizado, un hogar donde los hijos aprenden también, van copiando, replican este sometimiento dentro de una familia, dentro de un hogar, se va repitiendo. Pero ya no es pues una relación sana, es una relación enfermiza. Por la misma situación de que uno por darles un hogar, un padre, una familia a los hijos, muchas mujeres sacrifican, ¿no?, su vida totalmente. ¿Por qué, mijito? ¿Qué va a decir la gente? ¿Por qué va a decir el fulano, el merengano? Está viviendo más por la situación de que... Y va sometida a un machismo, a un hombre que va maltratándoles. Ese patriarcalismo... No, hoy en día poco a poco está también bajando, no vamos a decir que está al 100%, está ya un poco bajando, tomando conciencia de algunos, no voy a decir de todos los hombres, ¿no? Pues es que hay que darse cuenta que por el diario vivir hoy en día, en el siglo XXI, como bien decimos, el hombre y la mujer han llegado a salir a trabajar y dentro de lo que llamamos familia, ya no hay ese contacto pues familiar entre padre, hijo, madre e hijo y esposo. Salen 6, 7 de la mañana, llegan 8, 9 de la noche directamente a descansar. Entonces, eso no nos habíamos dado cuenta la sociedad, que en esta pandemia, recién, evidentemente, la familia se ha ido uniendo, por una parte se ha ido uniendo y por otro lado, recién las parejas han ido congeniando y eso ha ocasionado problemas familiares o digamos compatibilidad en la pareja. Y también que el padre, algunos han hecho violencia contra los hijos, han maltratado, les han pegado, incluso hasta les han violado, ¿sí? Y ha habido situaciones en que el padre ha hecho feminicidio, ha matado a algunas mujeres. ¿Por qué? Por la misma situación de que al verse encerrado no tenía esa libertad de poder salir, ir a tomar, e ir a hacer las cosas que hacían los fines de semana. Entonces eso ha repercutido pues, mucho. En la pandemia ha habido feminicidios, el índice ha ido aumentando el maltrato, incluso a los hijos, ni siquiera solamente en la pareja, ¿no? Entonces todo esto de la pandemia también era, para mí, por ejemplo, como maestra, era un momento de reflexión, un momento de unión familiar, para que el padre, el hijo, la familia, ya que no almorzaban juntos, ya que no los veían el padre ir a la escuela, ya que el padre no supervisaba a los niños, en cambio yo decía, esto es algo que realmente era bendito por la misma situación, de que tendría que haber una integración dentro de una familia, pero lamentablemente como esta pandemia ha traído cosas positivas y cosas negativas. ¿Negativas por qué? Porque ha habido feminicidios, violaciones, maltrato y cosas positivas donde algunas familias en estos momentos tan críticos de la pandemia se han ido relacionando más, ha habido más unión, se han ido conociendo más, han ido engranando, ¿no? Padre, hijo, madre, todos los miembros de una familia. Tampoco vamos a decir que ha sido mal. También ha repercutido también el problema económico que ha ocasionado los conflictos, los problemas. Entonces, ha habido muchas situaciones por esta pandemia que lamentablemente, como toda enfermedad o toda situación, todo problema social trae, como tienen las cosas buenas y las cosas malas. Se dice que este debe ser el siglo de todas las liberaciones, pero ¿será también el momento que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Sí, dentro de toda la historia, ya desde nuestros abuelos, tatarabuelos, la mujer ha hecho historia en todo el mundo. La mujer en sí es revolucionaria. Este mundo sin una mujer no debía de existir, porque la mujer es la que da vida. La mujer es la que da otra vida. La mujer es primordial en este mundo. Sin la mujer, este mundo se acabaría, ¿no? La mujer es tan fuerte de carácter. ¿Qué mujer no sale adelante con sus hijos? En cambio, un varón agarra, está ahí, por desligarse de la responsabilidad, agarra y se va, se marcha, siempre abandonando a los hijos. Raro es un padre, no vamos a decir generalizando, que tome conciencia y agarre a sus hijos y se los lleve y los tenga, ¿no? La mujer en sí hoy en día está dentro del marco revolucionario. La mujer está, busca sus ideales, la mujer es más sensata, ¿cómo se dice? Más sabia en sus decisiones. Hoy en día, una mujer dentro de la política está viéndolo como una madre, está viendo servir a su pueblo, está viendo hacer el bien común, queriendo alcanzar a la población. En cambio, el varón, el pensamiento es el cargo, el sueldo, el poder que tiene para poder manipular. O sea, el pensamiento es muy diferente entre un hombre y una mujer. La mujer desde siempre, dentro de la historia, ha sido revolucionaria y va a seguir siendo revolucionaria de generación en generación. Van creciendo, va evolucionando muchas mujeres. Hoy en día, al menos, el rol político se ha hecho más de mujeres, si hacemos unos censos estadísticos. Las mujeres están metidas dentro de la política, buscan sus ideales, tienen proyectos, pero proyectos de vida, de poder alcanzar a la sociedad en desventaja. Sí, ¿por qué no? Aquí en Bolivia hemos tenido los LGTB y también tenemos, hoy en día, ahorita en estos instantes de gobierno del hermano Arce Catacora, tenemos aquí a un compañero que es de Montero, que tiene discapacidad motórica y es diputado plurinacional. También estamos, y que tenemos mucha gente dentro del gobierno que va trabajando. En este país, especialmente gracias al gobierno del hermano Evo, de estos 14, 16 años que hemos estado nosotros dentro de la gestión acompañándolo, hemos visto que hay la inclusión, y es bien importante la inclusión sin discriminación alguna, porque nadie es quien para discriminar. Los LGTB son también pues seres humanos, entonces también piensan, también razonan y tienen todas las capacidades para asumir un cargo o poder cumplir una fuente laboral. Lo mismo pasa con los que tienen alguna discapacidad. Los que tienen discapacidad tendrán una discapacidad motórica o tal vez alguna discapacidad, pero no al 100%, digamos, podemos tomarles que ellos no pueden tener conocimiento intelectual. Ellos tienen conocimiento intelectual, ellos pueden asumir cualquier rol de trabajo como asumir cualquier función pública, ¿no? Entonces ellos también son parte tomados en cuenta. Eso es lo lindo de las leyes que se han hecho en Bolivia, que hay inclusión. Y la inclusión es muy importante desde el ámbito educativo hasta el ámbito laboral y la responsabilidad del gobierno. ¿Cuál sería tu mensaje a los hombres para cambiar esta realidad? Primeramente decirles a todos mis hermanos bolivianos, especialmente a los varones, que sean un poco más condescendientes, no se dejen llevar por las influencias de algunos hombres machistas que creen que por el hecho que son hombres pueden maltratar a una mujer, pueden golpearla, pueden prohibirle de sus derechos, cuando no es así. La mujer es libre, libre. La mujer, el momento de casarse o haberse casado con ellos, no dice que está firmando su sentencia de muerte o su sentencia de maltrato. Se casa quizás por amor, y un hombre cuando ama no golpea, un hombre cuando quiere no engaña, un hombre cuando quiere brinda la confianza a una mujer, y la confianza es bien importante del hombre hacia la mujer y de la mujer al hombre, y no perder esa confianza para seguir adelante y acabar, como dice, con ese amor que un día se ha dado, seguir adelante. También dentro de las instituciones, decirles a los hombres que tienen hermanas mujeres, que tienen su madre es mujer, y que también no por su poder abusen de algunas mujeres por el hecho del cargo que tengan en algunas instituciones ellos. En un mundo desigual, ¿cómo incluirías a las personas con discapacidad o mal llamados discapacitados? Que sí, aquí en Bolivia especialmente tenemos los intérpretes que son incluidos a los medios comunicativos, que ellos van expresando en el braille, que tenemos también algunos, ¿no? Algunos compañeros que trabajan en Bolivia TV, que son de comunicadores. Ay, el hecho de que haya una mínima de discapacidad tampoco dice pues que la persona está excluida de la sociedad o excluida del ámbito laboral. Aquí en Bolivia hay leyes, las leyes y son decretos que tienen que sí o sí cumplirse. Especialmente en Bolivia, en los medios de comunicación y otros aspectos de las fuentes laborales, se les da la oportunidad a los discapacitados, se les hace inclusión a la sociedad, a las fuentes laborales. En sí, Bolivia ha avanzado mucho en sus leyes y eso es lo más lindo, que gracias al hermano Evo ha habido muchos avances en el aspecto laboral, en el aspecto de integración, de exclusión, de proyectos. En sí, ha habido muchas cosas que nosotros tenemos que reconocer y valorar. Muchas gracias. Te agradecemos por formar parte de la entrevista. Estaremos en contacto. Tu opinión aporta demasiado para que juntos logremos avanzar en este proceso liberador. Quiero agradecer esta entrevista a Rubén Suárez, a CONAICOP, para las radios comunitarias del Uruguay. Estamos aquí en Bolivia, La Paz, Margarita Torres.